nació por nacer. Papá gritó, todo marcha bien. Y mi mamá rió al notar que en su panza yo empecé a bailar. Y es que bajo el brazo traía yo todo el ritmo del buen bebop. Sin saber andar empecé a ordeñar. Cumplí los tres, me fui a labrar. Jalaba bien siguiendo el son. Y en el establo ya bailaba el rock. Con 5 añitos me decían ya: muy bien campeón, es el rey del hunter. How low can you go? How low can you go? How low?